Acontecimientos que definen los grandes temas de nuestro tiempo, analizados desde la óptica de sus protagonistas. La comunicación ahora es con el Parlamento Nacional, con el senador del Frente Amplio, Alejandro Sánchez. Alejandro, buen día, bienvenido. Buenos días, un gusto estar en contacto con ustedes en la mañana de hoy. Ya en reunión por el tema de todo lo concerniente a la rendición de cuentas, ¿o todavía no empezó la sesión? No, comienza a las 10 de la mañana la sesión. Ayer se discutió el tema en general y se votó en general el proyecto de rendición de cuentas. Hoy comienza a votarse los distintos incisos y el articulado, que comienza con Presidencia de la República. Imaginamos que estaremos trabajando en la jornada de hoy y la jornada de mañana hasta altas horas de noche seguramente. ¿Ya tiene posición fijada sobre cada uno de los rubros, digamos, el Frente Amplio, o será un análisis para después tomar posición al respecto? No, bueno, lo que viene de la comisión, que ya tuvo un tratamiento y una votación en comisión, el Frente Amplio va a repetir la votación de comisión, en donde ya hemos tomado posición sobre muchos artículos, los artículos que acompañamos y los artículos que no acompañamos, por entender de que bueno, que son perjudiciales. Así que en ese sentido, más o menos, más allá de que pueda haber en el transcurso de la sesión algunas modificaciones, eso siempre sucede, el debate genera muchas veces que se modifiquen artículos o no, que puedan implicar variar el voto en algún artículo en particular, pero en la mayoría de los artículos ya está la posición tomada, ¿verdad? Bien, y en términos generales, ¿qué es lo que han decidido que pueden acompañar? Bueno, el Frente Amplio está acompañando, en términos generales, los artículos que apoyan con recursos a la Universidad de la República, si bien son insuficientes en función del pedido de la universidad. En el trabajo en la Comisión del Senado se lograron obtener algunos recursos, entre ellos la eliminación parcial, progresiva, del adicional del Fondo de Solidaridad, que será cubierto con rentas generales, en la medida en que esa eliminación va a mejorar de alguna manera para todos los profesionales que en el plazo de 4 años dejarán de abonar el Fondo de Solidaridad, que, como todos ustedes saben, el Fondo de Solidaridad estaba destinado justamente a las obras edilicias de la Universidad de la República en el interior del país. Será compensado con una partida de rentas generales, así que nosotros lo vamos a acompañar, así como vamos a acompañar otras restituciones que implican recursos para el INISA, recursos para la ANEP, lo que ha sido una pelea bastante importante, que tiene que ver con mantener el Fondo del Cine, algo que es muy importante para el Uruguay. Nosotros tenemos grandes cineastas que, con pocos recursos, porque la verdad que el Estado uruguayo es un Estado relativamente pobre, con muchas necesidades, pero que se ha ido construyendo a lo largo de estos años, más de 10 años, el Fondo del Cine, que ha permitido a muchos cineastas uruguayos, productores, tener un capital semilla para luego salir a buscar financiamiento en el exterior. En esta rendición de cuentas se crea una agencia del cine, que, si bien nosotros tenemos una visión crítica sobre la agencia, porque bueno, no creemos que sea una cuestión que deba estar en la rendición de cuentas, igual de todas maneras logramos sostener los recursos para el cine, lo cual es muy importante, así como otras partidas que lo que hacen es reforzar de alguna manera otras áreas sociales importantes, algunas partidas que van a ir a la JUNTEP, a efecto de fortalecer esa institución que es de contralor y que es muy importante en los tiempos que corren, que la JUNTEP tenga capacidad para poder auditar y poder trabajar seriamente. Y bueno, en términos generales estamos apoyando eso. Nosotros hemos presentado otros recursos, porque, por ejemplo, en la Universidad de la República un pedido muy importante es que en los últimos 2 años 1.500 estudiantes han solicitado becas y no han podido recibir becas porque no hay recursos. Y bueno, nosotros presentamos un aditivo a efecto de poder financiar la posibilidad de que todos esos gurises que están pidiendo becas para poder mantenerse en la universidad, donde el 66% de los gurises que piden becas son estudiantes del interior del país, pensamos que es un esfuerzo que debería hacer el país para que esos chiquilines puedan continuar sus estudios universitarios, pero bueno, lamentablemente en la comisión no contamos con el apoyo del oficialismo y por tanto no prosperó ese aditivo, pero que vamos a insistir en la Cámara de Senadores a ver si logramos convencer de que financiar las becas de los gurises que hoy están en la universidad tiene que ser una responsabilidad del Estado, en la medida en que tenemos el 55% de los estudiantes universitarios hoy son estudiantes universitarios, que es la primera generación de su familia que pisa la universidad. O sea, provienen de hogares de trabajadores, de trabajadoras, del comercio, por supuesto, pero que nunca llegaron a la universidad y están haciendo un gran esfuerzo familiar para sostenerse, y nos parece que poder financiar el crédito de las becas sería un apoyo importante. ¿Y son todas carreras que hay que hacerlas necesariamente en Montevideo? Bueno, hay muchas carreras en Montevideo y hay muchas en el interior también, porque a veces los gurises lo que tiene, por suerte se ha descentralizado bastante la universidad y la UTEC, pero claro, muchas veces uno vive en un departamento, pero las carreras se imparten en otro, quizás no en Montevideo, si bien la gran mayoría se imparten en Montevideo, pero quizás se imparten en otro departamento, y bueno, los gurises también tienen que trasladarse a ese otro departamento, ir a vivir. Eso pasa mucho con lo que tiene que ver con la UTEC, que tiene instalado en los distintos departamentos del litoral carreras específicas, y bueno, puede haber gurises de Maldonado que quieran hacer mecatrónica, y bueno, tienen que ir o vienen a la Facultad de Ingeniería de Montevideo o tendrán que ir a Fray Bentos a estudiar mecatrónica. Entonces, de todas maneras, es un esfuerzo muy grande para esa familia sostener a ese chiquitín mientras está estudiando en otro lugar, ¿no? Es casi que imposible muchas veces, en este sentido, evitar aquello de la frazada corta, de taparnos la cabeza y que los piecitos queden afuera, en el sentido de que cuando hay que reasignar rubros, muchas veces hay que ver de dónde se saca un poco para darle a otro. Sí, es como el famoso dicho de vestir un santo para vestir el otro, claro. Uh-huh. Claro, porque tenemos una rendición de cuentas que el Parlamento no tiene la posibilidad de ampliar el gasto, ¿no? Una vez que el Ministerio de Economía resuelve cuánto es el gasto público general, es decir, cuánto es la bolsa de recursos que va a poder invertir en una rendición de cuentas, el Parlamento después lo que puede hacer es redistribuir. Nosotros igual hemos encontrado partidas que están en el presupuesto nacional, por ejemplo, partidas que están para gastos de imprevistos, partidas que están para refuerzo de rubro, es decir, partidas que ya están presupuestadas y que están colocadas en el Ministerio de Economía y Finanzas como para asistir de alguna manera a estas áreas que para nosotros nos parecen importantes. Y eso no implicaría un aumento del gasto total, que es lo que no puede hacer el Parlamento, pero sí implicaría solventar áreas sensibles que son importantes financiarlas hoy. Así que la propuesta que hemos hecho nosotros es retirar algunas partidas de la Presidencia de la República, algunos recursos de los gastos de funcionamiento de la Presidencia de la República, otros gastos de funcionamiento de la URSEC, que ha sido una unidad que ha recibido muchos recursos, y también lo que tiene que ver con las partidas de gastos de imprevistos que tiene el Ministerio de Economía y Finanzas a efecto de poder financiar con mayores recursos estas áreas más sensibles, como decíamos recién, que tiene que ver con becas, que tiene que ver con apoyar más a la ANEP, porque la ANEP ha hecho un planteo de reforma, más allá de lo que pensemos sobre los contenidos de la reforma educativa, pero el planteo que ha hecho la ANEP es que para poder llevar adelante la reforma educativa necesita recursos. Entonces, podemos discutir después si estamos de acuerdo o no con la reforma que se está haciendo. Hay cosas que nosotros somos críticos de esa reforma, pero de todas maneras somos conscientes todos de que es bueno e importante reformar la malla curricular. Ahora, sin recursos, y bueno, no va a haber docentes para esa nueva malla de matrícula. No va a haber docentes para mejorar la educación. Han aumentado la cantidad de estudiantes por grupo. Creemos que hay que contratar nuevos docentes para bajar el número de estudiantes por grupo en secundaria. Si son un conjunto de áreas que requieren de financiamiento, de lo contrario no se va a poder llevar adelante. Alejandro, todo lo que tiene que ver con la seguridad, de alguna forma también llama a la necesidad de asignación de rubros, se habla de más patrullaje, de más policías. El sistema carcelario también recibe muchas veces el resultado del trabajo de la policía por la detención de gente. Esa gente va a ocupar las cárceles en su gran mayoría tienen situaciones de hacinamiento, y después hay que pensar el día que esas personas recuperan la libertad. Y hoy hay una información que tiene que ver con todo este proceso, digamos, que dice que el gobierno recortó 2 millones de pesos del presupuesto anterior para atender a los liberados de cárceles. Ese rubro ya existía. Yo la verdad que desconocía la manera en que desde el momento que la persona obtiene la libertad desde el Estado, qué tipo de asistencia se le da, no solamente económica, sino en lo que tiene que ver con su reinserción social y su reinserción laboral. ¿Qué se ha hablado sobre este tema? Bueno, recibe, esto es el INALI, el trabajo del INALI, que es cuando las personas salen de prisión, que lo que busca de alguna manera es acompañar ese proceso de reinserción, tanto sea con concursos que se imparten tanto dentro de la cárcel como posteriormente fuera, un acompañamiento también para que esas personas se puedan reinsertar. Todos sabemos que después de estar tiempo importante en la cárcel, hay un conjunto de problemas sociales que la gente tiene desde su vivienda, a dónde va a ir a vivir, hasta reencontrarse con su familia, revincularse en la zona y empezar a buscar trabajo, ¿no? Porque si no, si las personas no tienen la posibilidad de acceder a un empleo, las que estuvieron delinquiendo, es muy probable que vuelvan a reincidir, porque una vez que salen tienen que conseguir su alimentación, etcétera, etcétera. Incluso cuestiones que tienen que ver con su documentación, un montón de temas que muchas veces están asociados a la marginalidad y a los procesos en los cuales las personas que cayeron en privación de libertad tienen esas dificultades. La DINALI existe desde hace mucho tiempo, se viene trabajando. Disculpame, ¿cómo es la sigla? La DINALI, la Dirección Nacional del Liberado. Ah, bien. Bien, ¿y de qué organismo depende? ¿De qué? Bien, ese es la DINALI estaba antes en el Ministerio del Interior. Lo que genera como innovación esta rendición de cuentas es traspasar la DINALI al MIDES. Uh-huh. Y es verdad que se la refuerza con un poco más de recursos. Eso está muy bien, nosotros lo hemos acompañado. Obviamente, siempre son escasos, pero bueno, es un camino distinto. Salir de la órbita del Ministerio del Interior, que era un viejo proyecto, porque en el periodo pasado se construyó esta dirección en el marco del Ministerio del Interior, y ahora se traslada al MIDE, me parece que es un mejor lugar donde debe estar, que hay que buscar la forma de que siga trabajando con proyectos que impliquen justamente pensar en la reinserción, porque hay que pensar en el día después. Sobre los aspectos del Ministerio del Interior, bueno, nosotros hemos sido muy críticos y hemos financiado, por ejemplo, nos compartimos los recortes de los gastos de funcionamiento que implican, por ejemplo, el equipamiento policial, ¿no? Esta es una denuncia que han hecho los sindicatos policiales en el sentido de que el principal elemento de seguridad de la policía para su trabajo son los chalecos antibalas. Estamos hablando de que los policías se enfrentan a situaciones extremas de riesgo cuando combaten el delito y lo primero que hay que preservar es su seguridad y su vida, y el primer componente son los chalecos. El gobierno ha recortado el 50% de los gastos de equipamiento policial que nosotros nos compartimos, y como tú decías muy bien, se necesitan más policías. El problema es que no necesita presupuesto el ministerio para eso. De hecho, lo que necesita es gestionar, porque el Ministerio del Interior tiene desde la rendición de cuentas pasada 1,000 vacantes de ingreso a la policía que no ha llamado a concurso, que no ha llamado a nadie y que no ha ingresado nuevos policías, cuando tiene los recursos. Es decir, están financiados la posibilidad de contratar 1,000 policías nuevos y lamentablemente por errores de gestión, por demoras en la gestión, no se ha gestionado la posibilidad de ingresar nuevos policías. Entonces, bueno, eso por supuesto que también nos preocupa y hemos reclamado al Ministerio que, bueno, que mejore su gestión a efecto de poder. A ver, Alejandro, si me escuchas, se nos cortó. ¿Estás escuchando ahí? Ahí sí. Te prometo no robarte muchos minutos más, simplemente quiero hacerte una consulta sobre otro tema que no tiene que ver con la rendición de cuentas, pero a esta hora es fundamental que lo pueda hablar contigo, y es la iniciativa del Frente Amplio ayer de convocar al Parlamento a Heber, Garcé y Ferrés por el caso Astesiano. ¿Cómo se ha procesado esta situación en la interna del Frente Amplio? Bueno, a ver, acá hay dos o tres elementos. El primero de ellos es, estamos frente a un escándalo, ¿no? Un escándalo internacional, un escándalo que además se le suma un nuevo problema al Uruguay. Ayer salía otra información incluso respecto a que al parecer el narcotraficante Marcet, el cual se le entregó también un pasaporte de manera express, y yo diría no se lo debería haber entregado, que ingresó al país con un pasaporte falso, que se contactó con su ex pareja y con su hijo y se lo llevó del país después de haber salido de Dubái, con lo cual esto habla a las claras de que estamos teniendo un problema serio de seguridad, porque bueno, estamos haciendo agua por todos lados, y este caso es un caso además extremadamente grave, porque se puso una persona en un lugar muy sensible, en el piso 4 de la Presidencia de la República, donde operaba una banda criminal que se vinculaba, no sabemos todavía bien con qué personas, particularmente de origen ruso, no sabemos para qué se le entregaban esos pasaportes. Ahora hay muchas agencias de inteligencia del mundo que están consultando al Uruguay a efectos de estar muy preocupados, porque bueno, hay gente que anda con pasaportes falsos uruguayos en el mundo y no sabemos qué están haciendo. Lamentablemente el gobierno no ha dado una respuesta veraz, diría yo, verosímil, sobre lo que ha sucedido, porque el gobierno no puede decir que nadie conocía a Astesiano. Se lo cortó de vuelta, me parece, Rivas. A ver, Alejandro, si me escuchas. Hola, ¿me escuchan ahí? Ahora sí, ahora te escucho. Bueno, lo que te venía diciendo es que no es creíble que nadie del gobierno conociera los antecedentes de Astesiano. La cantidad enorme de entradas que tenía o de indagatorias policiales sobre su accionar. Y bueno, y se lo puso en un lugar muy sensible, que no es el guardaespaldas del presidente, es el jefe de la seguridad presidencial. Cuando viene un mandatario del exterior al Uruguay, quien brinda la seguridad a ese mandatario es la seguridad presidencial. Entonces, esta persona estaba vinculada, a partir del lugar que tenía de extrema jerarquía y sensibilidad, a los servicios de inteligencia del Uruguay, podía requerir información, podría vincularse con las agencias de seguridad de otros países, porque cuando viene un mandatario extranjero se tiene que vincular con las agencias de seguridad de otros países. Entonces, se coloca una persona con profusos antecedentes muy complicados en un lugar extremadamente sensible y organiza una organización criminal, nada más ni nada menos que desde la presidencia de la República. Entonces, nosotros lo que queremos es que el gobierno, creo que todos los uruguayos quieren, dé una explicación seria sobre este tema, ¿no? La justicia está investigando y esperemos que llegue hasta el hueso y hasta el final, y esa es una tarea de la justicia. Pero me parece que lo que está reclamando todo el pueblo uruguayo es que el gobierno primero se haga cargo, que dé una respuesta institucional. Hasta ahora las respuestas del gobierno han sido muy erráticas, diciendo, bueno, no sabíamos, nos comimos un garrón, nos sorprendimos. El Ministerio del Interior emitió un comunicado en donde decía, con sorpresa nos enteramos que se modificaron las bases de datos de la policía con respecto a los antecedentes de esta persona. Eso es terrible, que el Ministerio del Interior no pueda garantizar la información de los antecedentes que tienen las personas en el Uruguay, es de una gravedad extrema. Entonces, nos parece que acá tiene que haber una respuesta y creímos que el mejor espacio para hacerla era un marco de una comisión general donde permitir de alguna manera que venga el Poder Ejecutivo, encabezado por supuesto por el Ministro del Interior y acompañado por el prosecretario de la Presidencia, que es el jerarca directo que se encarga de los temas de la seguridad presidencial, junto con Garcés, que es el encargado de la inteligencia estratégica del Estado, a efectos que nos den una explicación razonable y seria sobre lo que ha sucedido, y empecemos de alguna manera a desmontar este enchastre en el mundo en el que estamos, en donde usted imagínese que la cantidad de uruguayos que andan por el mundo, circulando por el mundo con un pasaporte uruguayo, se lo miran hasta de canto ahora, porque uno ve las titulares de la prensa internacional y dice que en Uruguay había una organización criminal en la presidencia, con personas en lugares estratégicos en la Cancillería y en el Ministerio Interior y que emitían pasaportes falsos. Entonces, esto es demasiado grave, demasiado complejo, se suma a un conjunto de errores de descontrol que tienen que ver con el pasaporte a un narco muy importante como fue Marcet, que se suman al hackeo de 84.000 pasaportes digitales que se sucedió el año pasado en el Ministerio del Interior. Bueno, hay un conjunto de problemas de seguridad pública y yo diría de necesidad de que las instituciones den cuenta de cuál es su trabajo y de cómo preservan los datos de las personas, porque estamos hablando de los datos de todos los uruguayos, ¿no? Que están ahí, en la base de datos de la Dirección Nacional de Identificación Civil. Entonces, estas cosas, nosotros estamos generando queremos generar la instancia para que el gobierno dé cuenta y se haga responsable. Alejandro, gracias por esta charla, muy amable. Muchas gracias a ustedes, como siempre, y bueno, estamos a las órdenes. Buena jornada. Igualmente. La conversación era con el senador del Frente Amplio, Alejandro Sánchez. Lo escuchaste aquí, en Frecuencia Abierta.